Ahí pasaba System of a Down, Carajo y Árbol, el segundo tema. Así que pues, seguimos con el programa y queremos ahora la columna de Yamila, que tanto prometió. Sí, sí, traje... Seguimos hablando de cuidar cosas importantes del rockero. Cuidemos al rockero. Cuidemos al rockero, se llama la sección. Y hoy vamos a cuidar un órgano que es el más grande del cuerpo humano. Epa. ¿Cómo y el más nombre? Importante. Epa. Para el rockero... La producción se está mirando como diciendo que sosegate, sosegate piba, porque no. Vamos a hablar de la piel. Ah. Que es el órgano oh. más grande... Oh, qué lástima. Vamos a hablar de la piel, que es el órgano más grande que recubre a todo el cuerpo humano. Laura ya me está pegando. Y hay que cuidarla, pero con productos naturales. ¿Por qué me dicen no voy y compro algo que venden en la farmacia? Claro, la crema de para manos. Claro, porque hoy vamos a hablar de exfoliar la piel. Para que exfoliar es como empezar a remover todas esas células muertas que hay en el cuerpo. Sí. Para que no se junte grasitud, para que no salgan granitos, como la vez pasada decía Rolly, que con los deditos no. Los deditos. Claro. El rockero usa los deditos. El anillo lo pasas así. Claro, eso es para, ¿cómo se llama? Cuando te, en un suelo. Pero no. Estamos hablando para que quede la piel mucho más hidratada y no tengamos que poner químicos. Porque si nosotros vamos y compramos algo en la farmacia o en algún otro lado que vendan productos de belleza, tienen químicos. Además que contaminan el medio ambiente, te estás intoxicando vos y no sabes con qué. Para mí que viene a ser una columna de Greenpeace. Sí, ¿no? Está al borde. Ahora se saca la remera del programa y dice... Y pongo... Porque tenemos que salvar... No, salvemos a las ballenas. Claro. Aguante Natalia Oreiro. Bueno, hay que las saber... Las dos productoras tengan cuidado con lo que acaba de hacer. Con lo de la remera. No me peguen. El tema es el siguiente. Cuando nosotros compramos productos que exfolian la piel, traen unas microplásticos, que son plásticos chiquititos. Entonces nosotros nos lesionamos la piel. Y de ahí vienen un montón de complicaciones que no están buenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que a Gonzalo le reinteresa el tema. Sí. Porque uno de los primeros productos naturales que vamos a usar es la banana. ¿La banana? Banana. Sí. O sea, ¿cómo sabías que a mí me encanta la banana? Y porque recordé lo del pepino de la semana pasada, que exigías no, tu pepino. Claro, yo exijo mi pepino, pero todas las mañanas yo como una banana. Es súper importante para el tema de los calambres. ¿Viste? ¿No? Y el potasio. También entrenar, ¿no? Pero bueno, eso ya es claro, otra cosa. No importa esa parte. Eso es otro paso. El tema es el siguiente, vamos a retroceder a la infancia, como hoy arrancamos el programa, y vamos a usar banana y azúcar. No sé si alguna mamá les hizo banana con azúcar pisada. No, le agregábamos leche y hacíamos licuado, ¿no? Mirá, Beto me dice, sí, mi mamá me decía. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar una banana, la vamos a pisar y la vamos a mezclar con azúcar. Sí. Nada más que eso, nos vamos a meter en la ducha con agua tibia y se dan masajes en todo el cuerpo con eso. Con banana. Con banana y azúcar. Y eso va a hacer que se humecte. Nos embadurnamos con nos banana. Nos embadurnamos y con banana y claro. Después de embadurnarnos con banana, o sea. Te pinta el bajón adentro de la ducha. Claro, la banana va a tener azúcar y sal. Claro, lo que hace es que se remueve toda la parte fea de la piel y te la deja hidratada. Que es buenísimo eso. Lo que tienen que hacer es agarran con lo que tengan para exfoliarse, un guante o la misma mano, y se lo pasan por toda la piel con circulitos, 30 segundos a la aguja del reloj, como va. Sí, de sí. La misma forma, en cada parte del cuerpo que sea conflictiva. Las chicas, es bueno para la celulitis. Mira. Bien, van para atrás. Para nosotras, Gonza. Claro. Ay. Y si lo quieren hacer en la cara, sí. Con la banana sola, sin azúcar, sirve, posta. Te tenés que pasar una banana por la cara. Si lo querés hacer en la cara, con la banana sola. No hay otra cosa. Es controversial. Después... Si no, no quieren hacerlo con la banana porque son un poco prejuiciosos. O los curiosos. Claro, lo pueden hacer y es más, los rockeros que se mandaron algún moco en la semana, a las novias le pueden preparar esto en un frasquito limpio, esterilizado. Ajá. Y van a comprar lo siguiente, es azúcar gruesa. ¿Azúcar gruesa? Sí, sí, siempre es azúcar gruesa o sal, porque es lo que exfolia la piel. Antiguamente se usaba eso. ¿Cuál es la azúcar gruesa? No es la que venden. Claro, tenés que ir a comprarlo. La tenés que comprar en un lugar como una dietética. Es como la azúcar negra. Claro, como la morena es igual. Claro. Es azúcar gruesa con aceite. Y hacen lo mismo. La producción me mira como diciendo, ¿qué decís, piba? Pero sí, es aceite, posta. Sí. Yo lo pruebo aceite, antes de venir, chicas. Aceite cuatro tiempos, aceite cocinero. Para, eso solo. Aceite o sea. De oliva. Y sí, mirá, si te da como mucha cocina, le puedes poner esencias de vainilla o esencias de hornitos y queda bárbaro. Iba a ser un chiste muy negro, pero no. Y si no, la gente que toca la guitarra y se empiezan a hacer como callitos en los dedos. Decínoslo nosotros. Pero hacen bien los callos en los dedos para la gente que toca bueno, la guitarra. Bueno, pero hay gente que ya le empieza a doler. Sí. Ah, sí. Mira, yo. Bueno, mirá lo que es esto. Es una hermana de trabajador. De laburador. O si no, en las plantas de los pies, que es muy complicado. Claro. Agarran medio limón. Lo mojan en esa azúcar que es más gruesa y ahí se exfolian y va saliendo la piel muerta de los talones o de los callitos de los dedos. Porque vos me decís en los dedos de los guitarristas, pero viste que en las palmas de las manos y los bateristas también. Claro, Beto está en todo. Es un genio, Beto. Beto, vení y nos rayas. La pasa que están cooperando porque comieron. Claro, hoy están todos re pila porque todos comieron brownie. Hoy están re dulces. Y si no, algo más top, pueden usar lo mismo, pero con coco y azúcar morena. Perdón, Laura acá me está diciendo, el bajista también. No, los bajistas somos muy, muy vagos. Sí, yo uso mucha crema para las manos porque obviamente después me lastimo. Igual está bueno, viste, lo haces con tu pareja, se masajea un rato, la pasan bien y quedan súper divinos. ¿Piedra pómez, no? Piedra pómez. Okay. Es para evitar todo esto en realidad. Pero esa no va, solo con limón y esas cosas, eso no lo usamos. Y es que en realidad vos estás usando el limón como lo que usarías para la piedra pómez, que estaría blanqueándote con la fricción que vos haces. Claro. Pero te raspa. Claro. Entonces para eso está el azúcar y no te lastimás. Está bueno. Mirá vos. Wow. Así que nada, lo pueden probar y vamos nos a la pueden barbonería. Llamar. Si yo lo pruebo, sí. Yo vengo y te digo, esto me funcionó. ¿Vos yo podés? Te traigo más cosas. Por favor, por favor. Lo único del tema, mi problema va a ser que si yo hago lo de la banana, el tema es que la coma. Después. Claro. Y lo que te sobra lo puedes comer, como hiciste la papa al horno la semana pasada con las ojeras, puedes hacerte. Claro, claro. Aparte, ¿quién no comió banana con azúcar? Es lo más. Pero con sal. Pizza. Y claro. Con grasa del cuerpo. Claro. No, toda la grasa que vos te sacás la comés para no eliminarla, es parte de tu es cuerpo. Más, se queda hecho un tapón ahí en la bañera, ¿viste? Acá. Lo sacás directamente con pelo. Uno que otro siempre van, son como las arvejas, no las puedes andar sacando todas. Así que nada, anoten, es súper simple, es aceite, un poco una fruta, algo que siempre ayuda a hidratar la piel y está buenísimo. Mira. O sea, frutas cualquier tipo. En realidad, la banana tiene propiedades que hacen que remuevan todas las células. Pero... ¿No te aconsejaría pasarte una naná? No, me todo raspado. Claro. ¿Qué te pasó? No, estuve foliéndome con una naná. Pero un consejo, que, salió. Que está buenísimo a la mañana es hacerlo con cítricos. Cítricos. Claro, eso como que te revitaliza la piel. Wow. Y está buenísimo. No hay que solamente cuidar de adentro, sino de afuera. Y ahora que la estética importa tanto en el rockero, claro. Está bueno. Hay rockeros y rockeros. Está el rockero tipo Papo. Claro. Y está el rockero a la onda. Está el rockero Chupín. Cerati. Mirá, el de Divido se casó con Natalia Oreiro. Moyo. Y ahora bueno. Come comida macrobiótica. Claro. Bueno, enano vegano. Enano vegano. Pero sí hay mucho rockero con Chupín. Sí. Somos uno de esos nosotros. Hipster no, hipster. No llegamos a hipster. Es que es muy complicado ser hipster. Hay como que tener plata y para el estamos hablando mucho de ¿cómo se dice? Culturas. No. Sí, tipo tribus urbanas. Ahí está, gracias. Dentro de poquito va a venir. Va a venir Sergio y bueno, Sergio dijo, no, yo tengo un amigo que es el viejo Carna y lo va a traer al viejo Carna, que ahora llegó y no sé. ¿Viejo Carna? El viejo Carna, sí. ¿Que sí. Es una persona mayor? Es una persona mayor, sí, tiene hay su prejuicio. Sergio va a venir a hablar de las tribus urbanas. Ah, mira. Y una diferencia, algo que me estuvo comentando que está muy bueno, pero el tema es que trae el viejo Carna, o sea, yo no a sé. A falta de Laura, viene el viejo Carna. Sí. ¿Viejo sí, Carna? El viejo Carna. ¿Cómo viene Dolores? No sé. Viste que la gente grande a veces huele como persona mayor. O sea, ahora olor vamos, a humedad. El olor a humedad. Ahora vamos a hablar un poquito con ellos dos. Sí. Yami, ¿trajiste algún tema? Traje algún tema, no me acuerdo ahora. Sé que es de Gustavo Cerati. Cosas imposibles. Vamos con eso.